Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Libre en el Barrio por frecuencia 0 al 92.5, un espacio donde los chicos de las escuelas secundarias y escuelas primarias vienen a compartir con nosotros, a hablar acerca de sus inquietudes y temas que están investigando en las escuelas. Hoy nos encontramos con la escuela número 22, Distrito Escolar 20, del barrio de Piedra Buena, que se llama Rufino Luro Cambaceres. Hola chicos, ¿cómo le va? Bien. Bueno, a ver, díganme los nombres de ustedes. Empecemos por el señor. Ariel Cano. Rocío Rojas. Javier Chávez. José Walter Almirón. ¿Y quién nos acompaña, chicos, también? La señorita Marcela Olivón. La señorita Marcela. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué estuvieron trabajando en la escuela? ¿De qué estuvieron investigando? De la contaminación. La contaminación, ¿sí? ¿Y qué estuvieron haciendo? A ver, como para que el público, el oyente, tenga idea a ver de lo que se está haciendo en las escuelas. Plantar tapitas. Sí. Hospitales. ¿Y qué más? Acercate un poquito más al micrófono. Reciclar botellas. Bien, ¿y por qué es importante el tema de la contaminación? A ver, me pongo a contar un poco más sobre las acciones. Puede haber gérmenes. Puede haber gérmenes, ¿qué más? A ver. Se puede. ¿Sí? Romper las Se puede romper la atmósfera. Ese chaval. Sí. Habla, Marcela, si querés, ¿eh? Sí. El cuidado de la tierra. Exactamente. Sí, digamos, y aparte, para cosas más cotidianas, digamos, la falta de agua, por ejemplo. Se mueren animales. ¿Cómo? Se mueren animales. Se mueren animales. Bien, ¿qué más? A ver. Contamina. Contamina, sí. Ahorrar el agua, porque ya un día ya no va a haber más agua. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a morir. Bien. ¿Por qué no vamos a morir? Porque no hay más agua. Exactamente, por la falta de no quemar de agua. Las basuras. ¿Qué pasa si quemamos la basura? Se contamina el aire. Bien, bien. Y estuvieron haciendo varios trabajos, un informe sobre la basura, hay una promesa de lealtad al medio ambiente, hay una información para niños acerca del cuidado del medio ambiente, que estuvieron haciendo algunas entrevistas, que va a venir otro grupo de chicos en los próximos bloques. Pero me interesa avanzar el tema de las tapitas. A ver, ¿para qué hospital están trabajando? Para el Garrahan. Para el Garrahan. Bien, ¿y cómo comenzó el trabajo de las tapitas? ¿Quién lo inició? ¿Dónde se ponen, por ejemplo, las tapitas en la escuela? En un balde. ¿Y dónde está puesto ese balde? En medio de la corona. Bien, ¿y qué pasa? La gente, digamos los chicos, cuando quieren, van y depositan las tapitas en forma individual, en forma voluntaria. Nosotros juntamos nuestra casa y pues lo traemos ahí. ¿Y? ¿Se juntaron varias? Sí. Lo vienen a rellenar el tacho, lo vienen a retirar. Bien. ¿Y eso lo hacen durante varias veces en el año? Sí, lo estamos haciendo desde casi mayo. Sí. Estamos juntando las tapitas, estamos juntando abajo y ahora estamos desviando el tema hacia Gabriel, el nene que tiene que viajar a Japón por el problema en su discapacidad, para poderlo ayudar. Entonces, como desde Garrahan no nos están atendiendo en este momento, no sé por qué problema, no se contactaron con la institución, decidimos ayudar a este nene. La finalidad es que ellos vean que el trabajo de ellos tiene una finalidad y que no queda solamente en la escuela o en tirarlo en otro lado. Claro. Sino que ellos vean que se puede ayudar. Claro. Tiene un fin posible, que quedan las tapitas en la escuela. En la escuela. Y después se pierde cuando uno quiere volver a iniciar una campaña, como diciendo, no, ¿para qué? Si ya juntamos las tapitas y nadie se las llevó. Sí, nadie se las llevó, no se hizo nada, no pudimos hacer nada. Bien. Y eso lo hablan también con los padres, y cuando, por ejemplo, ustedes las tapitas, les pidan los padres de ustedes. ¿Sí? ¿Y qué le dicen los padres de ustedes acerca del tema del medio ambiente? Que está bien lo que hacemos. Es muy bien lo que decís. A ver. Que está bien lo que hacemos porque no contamina mucho. ¿Vos? ¿Ah? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué te decían tus padres? Que está bien lo que decís. Bien, está muy bien lo que decís y lo que se hace. ¿Y cómo notan, por ejemplo, el barrio? Más o menos. Cuidado. ¿Más cuidado? Mal cuidado. Ah, mal cuidado. Hay muchas inundaciones, sí. Basura por los pasillos, en las calles. No tiran la basura en el volquete. Lo tiran en cualquier lado. ¿Qué más? ¿Vienen a recolectar la basura o no? Sí, no. Vienen. Y depende, está bien, depende de la zona, depende del lugar. Algunas veces. ¿Vos dónde vivís, por ejemplo? En La Oculta. ¿Vos? La Oculta. También. Barrio Inta. La Oculta. Bueno, la mayoría de barrios de La Oculta y uno de Inta. Digamos, depende también del lugar de La Oculta donde se pueda vivir. Si viene acá, ¿a qué hora pasa, por ejemplo? Por la noche. O la mañanita. O si no, la mañanita. Vamos por Piedra Buena y siempre. A veces cuando venimos al mediodía o cuando salimos a la tarde. ¿Y ustedes, por ejemplo, a qué hora sacan la basura en sus casas? Yo a cualquier hora, cuando estás en la noche. Yo a la noche. Antes pasaban por la casa. Yo le voy a decir. Sí. A agarrar la basura. Y decían que pongamos la basura al lado de la puerta y ellos pasan y la sacan. Bien. Y a su vez en la escuela también pusieron algo para la basura. ¿Qué instalaron? ¿Eh? Tachos. ¿Un tacho? No, muchos. Muchos. Muchos. De la escuela. ¿Y cómo consiguieron esos tachos? ¿Con las tapitas? No. Compró cooperadora. ¿Lo compró cooperadora? Sí. Ah, eso fue en el director. Ajá. Sí. Bueno, como era el proyecto escuela este año, es el cuidado del medio ambiente y el derecho a los animales. Por eso tenemos. Entonces, al hablar con la directora, una de las cosas que le propusimos es para concientizar a los chicos, justamente era que tengan a mano dónde poder tirar la basura que ellos mismos hacían. Entonces la directora propuso y compró tachos y se pusieron sobre las columnas de la escuela. Y en cada sector, nuestra escuela es muy grande. Sí. Entonces en cada sector de nuestra escuela tenemos distintos tachos donde poder arrojar los residuos. Aunque cada aula tiene su tacho de basura y muchas veces nos cuesta que los cumplan. ¿Y ustedes, por ejemplo, fueron por las aulas de otros cursos para hablar sobre el tema? Todavía no. Y eso, digamos, eso fue iniciativa de la escuela, el hecho de poner los tachos. Sí, digamos, cuando se propuso el proyecto al inicio de las clases, fue una idea de la directora. En realidad queríamos hacer una cosa un poquito más grande, pero no se pudo porque, bueno, no contamos con mucha cooperadora. Queríamos hacer tipo como que fuesen animales los tachos de basura, como para que ellos se entusiasmaran un poco más y fueran a tirar o a darle de comer, teóricamente, a los animales. Pero bueno, no se pudo hacer, entonces sí se compraron los tachos y se pusieron y están a disposición de los chicos. Bien, en el próximo bloque vamos a hablar un poco acerca de los derechos de animales, que yo sé que estuvieron trabajando muy bien con la maestra sobre el tema. Estamos con Ariel, con José, con Walter, con Bruna, con Rocío, con Javier, nos acompaña Marcela, la maestra de sexto grado, de los chicos de la escuela 22 del 20, Rufino Luro Cambaceres. Escuchamos un poco de música y volvemos. Libra en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Seguimos con en Hora Libre, frecuencia 092.5, esta es Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos de la Escuela 22 del 20, Rufino Luro Cambaceres. Estamos con Ariel Cano, con José Ábalos, con Walter Almirón, con Bruna Venegas, con Rocío Rojas, con Javier Chávez, todos alumnos de sexto grado de la escuela, acompañados por Marcela Oliván, que es la maestra. Y habíamos terminado de hablar acerca del tema de los tachos en la escuela, que lo había comprado cooperadora, que era una iniciativa de la escuela, que estaban desparramados por distintos sectores de la escuela, que es una escuela muy grande, entonces ahí en las distintas columnas están puestos los tachos. Y ustedes ven que los chicos poco a poco se van concientizando en poner la basura en los tachos, o por ejemplo todavía siguen viendo chicos que, o adultos también, no hablemos solamente de los chicos, que comen caramelo y lo tiran al piso, o que toman una lata de coca de alguna gaseosa y la tiran. No, siempre la ponen en el tacho. ¿Vos ves eso que la están poniendo en el tacho? Sí. Es decir, como que ven la escuela más limpia a partir de esto. Sí. ¿La escuela estaba muy sucia antes? Sí. Sí. Sí. Sí, sí, yo te, no, y aparte yo siempre le digo a los chicos, digamos, ahí ahora, te, cuando sí. ustedes se van, ya, hay gente, ¿sí? Los auxiliares, que trabajan, ¿sí? Y que empiezan a limpiar las aulas. Una cosa es limpiar un aula que obviamente va a tener un desorden propio de 6, 7 horas de clase, obviamente, y que hay que limpiar. Y otra cosa es que chicos, en forma, sin ningún tipo de perjuicio, tire un papel, tire una lata, total, hay otro que lo va y después lo limpia. Porque después cuando ustedes llegan al otro día, al colegio, no les va a gustar encontrarse con todo el aula sucia, ¿no? Y esto pasa también en la calle. Si cada uno de nosotros respetamos un poco los lugares y, por ejemplo, como dicen ustedes, tiran la basura en los volquetes, va a haber, y el camión de basura pasa a horario, van a ver que van a encontrarse con un barrio más limpio, ¿sí? Esto tanto para los chicos como para los adultos, ¿sí? Antes de hablar acerca de los derechos de los animales, vamos a escuchar un informe que hicieron ustedes sobre la basura, ¿sí? Escuchemos. Después de que tiramos algo al recipiente de basura, pasa el vehículo recolector y lo vacía. Nosotros nos olvidamos y en ocasiones pensamos que desaparece, pero de ninguna manera esto es así. Lo que sucede con casi toda la basura es que es llevada a un basural, donde el vehículo recolector lo descarga en el suelo. Cuando el vehículo se retira, un gran volquete echa tierra encima de la basura y de este modo nuestra basura es enterrada. Sin embargo, son tantos los desperdicios que se producen diariamente en el planeta que en muchos sitios ya no hay lugar para enterrarlo. Nuestra misión consiste en actuar con rapidez y reducir la cantidad de basura que producimos en la siguiente manera. Reciclar. ¿Qué significa ver a utilizar los materiales en lugar de tirarlo? Y reciclar es decir que no comprar cosas que no pueden volver a utilizarse, como envoltorios de plástico, por ejemplo. Si reciclamos y preciclamos, producimos menos basura y así contribuimos y disminuimos una causa más que provoca la contaminación ambiental. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando un informe sobre la basura que hicieron los chicos de la Escuela 22, Distrito Claro 20, Rufino Luro Cambaceres, que queda en el barrio de Piedra Buena. Es un trabajo que hicieron ustedes, sus compañeros, dentro del trabajo que hicieron en el aula acerca del tema del cuidado del medio ambiente. Pero también estuvieron trabajando sobre otro tema, que es el derecho de los animales, ¿no? ¿Qué estuvieron haciendo sobre ese tema? A ver, ¿qué me puede contar? Juntando cartones para una señora que tenía 100 perros y juntábamos y las señoras se ocupaban de llevarlos. ¿Solamente cartones? No, comida. Uh-huh. ¿Y dónde vivía la señora? Montegrande. En Montegrande. Bien. ¿Y ustedes le llevaban todo lo que juntan se lo llevaban a otra persona que a su vez esa persona se la va a llevar a un intermediario y se la llevaba a Monte Grande? ¿Y por qué cartones? Para el perro. Para las cuchas, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una zona de tierra, exactamente, llueve, entonces como para que los perros sí puedan estar más, sí, más cómodos. Sucia. ¿Y se juntó muchas cosas? Sí, sí, un montón. ¿Sí? ¿Y qué traían? Por ejemplo, ¿quién tiene animalitos en su casa? Yo. A ver, vamos a uno. ¿Vos qué tenés? Un perro y un gato. Un perro y un gato. ¿Cómo se llama tu perro? No sé. ¿Tu perro? ¿Cómo se llama? Pingy. Ah, Pingy. Bueno, ¿y el gato? Michi. Michi. No tiene nombre. Tengo un gato. Un gato. ¿Cómo se llama? Toro. Toro. ¿Alguien más tiene algún animalito en su casa? Pingo. ¿Vos? Entonces, ¿eh? Tengo un perro, lo cuido como mío, pero es de mi tía. ¿Es de tu tía? Sí, está bien. ¿Y vos, Marcela, qué tenés? Tengo tres perras y un conejo. ¿Tres perras? Sí, una de las perras la llevé de la escuela. Ah, porque hay mucho perro dando vuelta, ¿no? Mucho perro dando vuelta y las maestras a veces nos encariñamos y nos llevamos los perros. ¿Cómo se llama? Hay varias. ¿Cómo se llama? Rufina. ¿Y las otras? Claro, Rufina por el nombre de la escuela, muy bien. Por el nombre de la escuela, muy bien. Exactamente. Es cachorrita, tiene dos meses. Sí. Y después otra maestra que se llama Mariana se llevó a Ramón. ¿Y cuáles son, chicos, los derechos de los animales? A ver. Cuidarlos, darle de comer. A diario. Acércate un poquito más, a ver. A ver, así. No maltratarlos. Cuidarlos, darle de comer, ¿qué más? Bañar. Bañarlos también, sí, limpiarlos. Sí, obviamente, limpiarlos, ¿qué más? ¿No? No maltratarlos. Bien, ¿sí? ¿Qué más? Ponerle una vacuna para las pulgas. Bien, para la rabia, ¿sí? Desparasitarlos, exactamente. Exactamente, así como los chicos tienen una vacunación obligatoria. Los animales también tienen vacunación obligatoria y, digamos, aquella persona que quiere tener un animal lo tiene que tener con mucho cuidado, ¿sí? Porque no es un objeto que está ahí paradito, ¿no? Es vida, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otros derechos? A ver. Llevarlos al veterinario. Llevarlos al veterinario, muy bien. Y ustedes ven, ¿eh? No matarlos porque sí. Exactamente, ¿sí? Y ustedes ven, por ejemplo, dentro del barrio de ustedes, ¿ven muchos animalitos sueltos? Sí. Hay alguno que lo lleva al perro y lo deja por la calle. Sí. Como pues si no están tirando en el boquete, están tirados. Muertos. Y los gatos también. Con mucho frío, ¿no? Sin alimento. Digamos, porque a veces... Están tomando agua sucia. Uh-huh. Sí, porque a veces también muchos adultos, ¿sí? Están comiendo. ¿Tiene alguna...? ¿Cómo? Están comiendo cualquier cosa. Están comiendo cualquier cosa. Hasta comen pañal. Sí. Estamos hablando sí. De los animales. Y sí, el tema es que cuando vos ves perros sueltos, obviamente que los perros, por ese instinto animal, y aparte que todos tenemos, hay que sobrevivir, exactamente. Y hay que comer, y hay que tomar agua, y no importa de dónde viene el agua, no importa dónde viene la comida. Por eso los adultos tienen que ser responsables, porque esos perros estaban en algún lugar, ¿sí? Y también tiene una buena campaña de castración. De castración. ¿Sí? Que estuvieron haciendo en el barrio. Inta. Bien. En la escuela avisaron eso, del coso de la castración. Castración. Son los cinco. ¿Qué avisaron? Que era gratis y que era la Inta. Se puso la dirección y cómo había que llevar el animal. Sí. Con la... ¿Cómo había que llevarlo? Con la frazada y un cartoncito para... Bien, porque digamos le dan anestesia, lo duermen, ¿sí? Es una operación. Sí. ¿Sí? Pero digamos, es necesario, está bueno que también del Estado se controle un poquito más el tema de los animales sueltos. Esto se ve mucho también en la, nosotros decíamos en el aula, que se ve mucho en la zona de veraneo, ¿sí? Sí. Que muchos llevan el animalito a pasar los 15 días de vacaciones y después no lo traen, lo dejan y uno ve en la costa argentina un montón de animales sueltos, ¿sí? Y al animal hay que cuidarlo, realmente. Así como uno cuida a un niño, uno le tiene que cuidar a un animalito. O que muchas veces por diversión en las vacaciones los papás les regalan a sí. Los nenes el animalito y después al volver los tiran en la ruta porque no pueden traerlos al departamento donde viven. Es está bueno también, chicos, que de la escuela se trabajen estas cosas, ¿sí? Y que, digamos, respetar el tema del medio ambiente, respetar el tema de los animales, podamos salir como mejor persona, ¿sí? Vamos a tomar más conciencia de las cosas, ¿sí? Y esto después ustedes lo van a difundir a las generaciones que le van a decir a ustedes, ¿sí? Ese es el trabajo que se está haciendo en las escuelas. ¿Y la escuela cómo andamos? Hablando todo un poquitito, porque ya estamos hablando con ustedes. ¿Cómo andamos en sexto grado? ¿Ya está a punto de pasar a séptimo grado? ¿Qué les pareció sexto grado? ¿Faltan dos meses y medio o tres meses para terminar? ¿Sí? ¿Cómo fue sexto grado? ¿Qué te pareció? Muy bien. Pero en lengua. ¿Eh? Andamos ahí en lengua. Sí. ¿Complicado? Un poquito. ¿Poquito? Sí. Muy maldito. ¿Cómo? La seño es muy maldita. Pero... ¿Quién era seño? Se lo decís en la cara directamente, no hay ningún problema. ¿Sí? No tenés ningún problema. Sin ofender. ¿Pasamos a séptimo grado? Nos da mucha ¿Por qué es maldita? Porque da mucha tarea. Sí, no fue. ¿Y esa es maldita? Sí. Al contrario. Es maldita, hay que aprender. Sí. Te hace muchas cosas. Digamos, vos escribís todo y una palabra mal, te lo escribís de vuelta. ¿Y está bien? Por tu bien. Y es por tu bien, exactamente, porque hay que mejorar. ¿Sí? ¿Vos, Ariel, cómo andas en la escuela? Yo re bien soy. ¿El abanderado es, Ariel? No. No, no. Tiene pinta de un jugador de fútbol. En realidad ya no se usa como antes. No, abanderado no, no, era no, no, el no, mejor alumno. Sí, sí, sí, sí. Sino que es una elección, una votación. Cosa que me parece mucho mejor, ¿eh? Más democrático. Sí, cosa que me parece mucho mejor. Aparte, sí, digamos. Siempre era el mismo el que estaba en la bandera. Sí, sí, esto es más para igualar. Sí. Sí, yo soy el mejor alumno. También el tema del comportamiento también influye, puede influir, hay distintas variables. Eso depende también cada una de las escuelas. ¿Vos cómo andamos, sexto grado? Bien. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Buena alumna? Tiene cara buena alumna. Así como él tiene cara torrente. ¿Y yo? Ella tiene cara buena alumna. Él tiene cara de buen jugador cada de fútbol. ¿Cada quien tiene sus? Sí, obviamente. ¿Y él cómo anda? José. José. Tiene muchas inquietudes y es muy espontáneo. ¿Como yo? ¿Sí? Nos peleamos. Nos vamos a trompar. No, ¿ves? Ahí ya no fuimos. Ahí ya no fuimos, ¿sí? Pero el tema es que, digamos, ustedes van a llegar a séptimo grado y ya están cerca de empezar un nuevo nivel, que es el nivel secundario, ¿sí? Entonces, me parece bárbaro que la maestra les exija, porque nos va preparando. Más, mucho más. ¿Qué hacen ustedes? Nada. Lo que tienen que hacer es estudiar, nada más. ¿Sí? Y jugar a la pelota. Pues, también tener tiempo para jugar. ¿Ustedes en qué hora le van a la escuela? Para que la gente sepa, pues no vamos. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 4:15, 4:20. Es decir, es una doble jornada. Doble jornada. ¿Sí? De 8:20 a 16:20. ¿8:20 arrancan? 8:20. ¿Y comen en la escuela? Sí. Algunos sí, otros no. Otros se van y. En general quedan en la institución los más chiquitos. Uh-huh. Sexto y séptimo suele salir a comer a. ¿A sus casas? A las casas o a los comedores comunitarios que hay cerca de la escuela. Bien. ¿Y cuánto tiempo tienen? Tienen desde las 12:20 hasta las 13:35, que retornan a la escuela. Ahí vuelven a la escuela y ahí tienen otro tipo de faltas, digamos. Si faltan a la tarde, sí. Es otra asistencia. Sí. Está bien. La falta corre por una cuestión de responsabilidad civil. Está bien, claro. Sí, sí. Así que. Yo hice doble turno también, doble jornada en la primaria. Sí, iba a la mañana, salía, iba a mi casa a comer, volvía. Yo también. ¿Entendés? Y bueno, uno tiene que estudiar, no hay otra. ¿Sí? Terminamos de hablar con Ariel, con José, con Walter, con Bruno, con Rocío, con Javier. Ustedes van a volver en el último bloque, que vamos a hacer un bloque final con todos juntos acerca de que nos cuenten qué les pareció a ustedes la experiencia de hacer radio. Ahora vamos a escuchar a otros compañeros de ustedes, ¿sí? Primero vamos a escuchar un poquitito de música y después nos encontramos con el otro grupo para seguir hablando acerca del tema del medio ambiente, para seguir hablando acerca del tema de los derechos de los animales, para seguir hablando con los chicos de la Escuela 22 del 20, Rufino Luro Cambaceres, en Hora Libre en el Barrio, Frecuencia 0, 92.5. Chau. La escuela va a la radio, la radio va a la escuela. Hora Libre en el Barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos en Frecuencia 0, 92.5. Estamos en Hora Libre en el Barrio con los chicos de Piedrabuena, la Escuela 22 del 20, Rufino Luro Cambaceres. Pero ahora estamos con otro grupo de chicos, ¿sí? Que van a ser mejores, distintos que los otros chicos. A ver, ¿con quién estamos? Nombres. Karina ¿qué? Cabral. Karina Cabral. Irma Jiménez. Alejandra González, bien. Lorenzo Ramos. Bien. Cabrera Lucas. Hola, Macarena. Diana Orellana. Bien, ¿y quién nos acompaña también? La maestra. ¿Cómo se llama la maestra? Anaí. Bien, Anaí Lejano, maestra de qué. De matemática. Bien, hola Anaí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenida a la radio. Estamos con los chicos para hablar sobre qué tema, chicos. A ver, seguimos hablando, ¿qué estuvieron hablando los otros chicos? A ver qué es lo que pueden ampliar ustedes. ¿Sí? Sobre los derechos de los animales y el medio ambiente. Bien, derechos de animales y medio ambiente. Empecemos con el tema de medio ambiente, que es un poco lo que hablaron los chicos. A ver, ¿qué es lo que estuvieron trabajando ustedes? A ver, acercate un poquito más al micrófono. Sí. Dale. Ahí estamos bien. Los desechos tóxicos que se tiran en el río, en el mar. Bien, contamina. ¿Qué más? La basura que se tira en las calles. La basura se tira en las calles, ¿qué más? ¿Vale? Los desechos tóxicos. Bien, ¿qué más? Que se tiran en el río y contaminan el medio ambiente. ¿Qué más? Los desechos tóxicos que se tiran en el riachuelo. Los desechos tóxicos que se tiran en el desechos tóxicos. Exactamente. También tenemos basuras. Colectivos, no se olviden. Y los árboles que se cortan. Los árboles que se cortan, sí, ¿qué más? Hay que cuidar a los árboles porque nos dan oxígeno. Bien, bien. Estas cosas ustedes ya las sabían, se enteraron de muchas cosas a partir de lo que trabajaron en la escuela. ¿Cómo fue el proceso? A ver, sí. Aprendimos mucho más este año que el año pasado. Bien, también porque son más grandes, ¿sí? Y porque también hay un proceso dentro de la escuela que hace que haya temas que se van viendo cada año y hay temas que se profundizan más a partir de este año. ¿Ustedes están ahí? ¿La idea de trabajar en medio ambiente está dentro de la currícula de la escuela o fue un trabajo específico de ustedes? No, ya lo habíamos propuesto el año pasado, como no se pudo realizar, este año con la directora nos pusimos de acuerdo y el proyecto escuela es medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y los animales. ¿Todos los años tienen un proyecto diferente? Por lo general tratamos de que si se empieza el proyecto, hasta que no se termina, si son 2 o 3 años, no importa. Como este, en realidad, convengamos que es para todo el planeta, nos parece que es un proyecto que no se va a utilizar solamente este año, sino que se va a prolongar a lo largo de los años. Aparte que vivimos en un lugar donde precisamente el tema de lo que es basura es lo que más afecta a toda la población, ¿no es cierto? Sí, y a la comunidad. A la comunidad. ¿Y ustedes hablaron con sus padres acerca de este tema? Digamos, ¿ustedes notan algún cambio, por ejemplo, en las casas? En ustedes, digamos, a partir de lo que todos hablan en la escuela. ¿Están haciendo algún cambio, por ejemplo? No sé, ¿están cuidando más el agua? ¿Están sacando la basura a una determinada hora? ¿Tiran las cosas en el tacho de basura? ¿Hay más cuidado o no? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué hace? ¿Qué cosas diferentes? Cuando mi mamá deja abierta la canilla, yo lo cierro. Y cuando deja prendida la luz, lo apago. Bien. ¿Y vos le decís eso? Sí. ¿Y qué te dice? Que, ¿cómo se llama esto? Que tengo razón porque estoy malgastando, está malgastando la luz y el agua. Pero es el tema de la cultura, ¿no? Digamos, los adultos a veces tenemos esa cultura de no tomar conciencia del medio ambiente, por eso está bueno que ustedes, que son los más chicos, empiecen a cambiar esa cultura y a partir de ahí, digamos, que después la sociedad tenga otra mentalidad. Vamos a escuchar un audio que es acerca de promesas de lealtad al medio ambiente que hicieron los chicos de la escuela Rufino Luro Cambaceres del barrio de Piedrabuena. Promesas de lealtad al medio ambiente. Cuidemos el medio ambiente. No comprar ni extraer de la naturaleza animales o vegetales sin necesidad. No abandonar ni maltratar animales. En caso de cazar o pescar, hacerlo de acuerdo con la legislación vigente. Colaborar para que los espacios autóctonos no desaparezcan. Depositar la basura donde y como corresponda. Reutilizar todos los que puedan y colaborar con quienes lo hacen. No cometer acciones que puedan alterar el ecosistema. Promovemos acciones tendientes al cuidado y uso responsable del medio ambiente, a la toma de conciencia respecto de nuestra forma de relacionarnos con el mismo y la búsqueda de información para poder participar en acciones que permitan resolver en parte ciertos problemas ecológicos. Hora Libre en el Barrio. Bueno, estuvimos escuchando Promesa de Lealtad al Medio Ambiente, así como uno promete a determinadas cosas, por ejemplo, promete a la bandera, bueno, en este caso una promesa de lealtad al Medio Ambiente, y una promesa de lealtad significa que uno se compromete a tener conciencia de cuidar el medio ambiente, como decían ustedes, por ejemplo, no desperdiciar el agua, la luz, ¿sí? Tener conocimiento de a qué hora hay que sacar la basura. Y en las escuelas que estuvieron trabajando acerca del cuidado del tema de la limpieza, ¿qué se puso en las escuelas, en la escuela de ustedes? Tachos de basura. Bien, tachos de basura, ¿sí? ¿Cuántos tachos hay más o menos? ¿Tiene idea? 10. ¿10 más o menos? Sí, más en el patio, lo que es el patio, sí. Cada aula tiene su tacho, uh-huh. Pero también implementamos el tema de poner los tachos en el patio. ¿Y notaron un cambio? A ver vos qué querías decir. Sí, porque algunas veces están todo tirado a la basura y eso hace mal. Contaminan el medio ambiente. Exacto, y aparte también, digamos, por el tema de la limpieza, digamos, es feo entrar a un lugar donde esté todo tirado, todo sucio. ¿Ustedes ven, por ejemplo, digamos, compañeros de ustedes, o mismo en la calle, adultos, que van caminando y van tirando los papeles por el piso? Sí. ¿Y qué le dan ganas de decirle a esa gente? A ver. Por más que uno a veces no le puede decir porque tiene, digamos, para no enfrentarse. ¿Pero qué le gustaría decirle? Que no lo haga. Uh-huh. Que lo tire correctamente en el tacho de basura. Bien, eso con un amigo, con un conocido se le puede decir. ¿Y ustedes notan que en la escuela los compañeros de ustedes o chicos de otros grados están cambiando un poquitito? ¿Están dejando las cosas en el tacho? Sí. ¿O más o menos? Más o menos. ¿Eh? ¿Notan un poquito más limpia la escuela? Sí. Sí. Bien. ¿Y en el aula de ustedes? Sí, está más limpia. ¿Está más limpia? Más o menos. Más o menos. Está limpia, ¿no? ¿Son de tirar las cosas? Sí. Sí. Nada se nos cae. Cuando hacemos trabajos con cartulina o fiche, cuando terminamos de hacerlo, vamos y juntamos todo y lo tiramos en el basurero. Bien, bien. ¿Y eso es a partir de este año o ya hace un par de años que hacían lo mismo? Hace un par de años. Ya hace un par de años que venía haciendo lo mismo. Sí, eso también es importante, la opinión de digamos, la dirección del adulto en este caso, sí. que el trabajo no solamente termina en la realización de la actividad, sino también en la limpieza, ¿sí? Especialmente como decían ustedes, cuando trabajan con el tema de cartulinas y que se pueden quedar papeles ahí tirados, porque como decíamos anteriormente con los otros chicos, después hay gente que viene y que tiene que limpiar y lo limpia, ¿sí? Que son los auxiliares de la escuela. ¿Cómo se llaman algunos auxiliares? A ver, ¿se acuerdan? Las personas que limpian en la escuela, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Anday? Siri. Bien, Siri. Ah, la que limpia nuestro sector se llama Siri. Bien, ¿sí? Y divinas personas, ¿sí? Sí. Son amorosas. Sí. Y lo que decíamos es que, bueno, es lógico que uno, que la persona limpie un aula que después de 7, 8 horas de uso, ¿sí? Tiene un desgaste lógico, ¿no? Como en cualquier casa, digamos. Obviamente que uno, al estar dentro de un lugar, hacer actividades, se produce una sociedad. Una cosa es esa y otra cosa que nos encontremos en un aula o en un espacio donde los chicos tiren botellas, tiren papeles, etc. Aunque haya después alguien que venga y lo limpie. No corresponde, ¿sí? Esto es lo mismo que en la casa de ustedes. No corresponde que cada uno, si nosotros comemos algo, lo tiramos en el piso porque después va a venir algún adulto, ¿sí? O mismo ustedes a tener que limpiarlo. Y en la casa y en la calle pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué otro trabajo hicieron sobre el tema del medio ambiente? Aparte de los tachos, que me estaban contando los otros chicos. Juntar tapitas. Bien, juntaron tapitas. ¿Sí? ¿Y juntaron varias? Sí, muchas. ¿Cuánto es? ¿Cuántas latas juntaron más o menos? A ver. Como más de 8.000 tapitas podría ser. Casi 10.000, sí. ¿Casi 10.000 tapitas? Sí. ¿Cuántas latas son más o menos? ¿Como 20 latas? Y sí, porque tenemos el tacho grande de afuera, más dos o tres tachos más que tiene la directora dentro de la dirección, precisamente. Y las bolsas de consorcio que hay en la dirección. Bien. Y hay una bolsa de consorcio. Me estaba diciendo Marcela antes que, digamos, que están llamando al Garrahan y que todavía no vienen no contestan. Y no están viniendo a recolectar las tapitas. Le decimos a la gente del Garrahan que por favor concurra a la escuela o que preste atención al llamado de la escuela Porque es importante, que, como hablamos con Marcela, el tema del cierre, ¿no? ¿Sí? Si uno tiene un proyecto y es el tema este de juntar tapitas para llevarlo a un hospital, que después venga la gente del hospital y pueda ayudarlo, como para que los chicos vean que vienen camiones, que se llevan las tapitas y que lo que uno hizo tiene resultado. Pero parece que ahora están derivando ustedes para otro lado, ¿no? Sí, sí. ¿Hacia dónde? A ver. Para un chico que tiene una enfermedad. No. A ver. Tuvo parálisis. Tuvo parálisis. Parálisis cerebral. Exacto. Y le estamos dando, que necesita más o menos 15.000, $100.000 y le estamos dando tapitas a él ahora. Para que lo venda. Para él. Se tiene que ir a China. Sí. A operarse. Sí, sí. Una operación muy costosa, son $100.000, ¿sí? ¿Y eso con quién lo están haciendo? ¿Ahí con alguna ONG también? ¿Quién la vino a buscar en ese caso las tapitas? ¿Cómo se contactaron con esa gente? Llamaron de la escuela para y hablaron con la, creo que es la mamá del nene, y bueno, y van a ver la forma de poder venir a buscarlas porque ellos viven en la provincia de Buenos Aires. Así que de última, si no, tratar de ver nosotros cómo podemos alcanzarle las tapitas a ellos. ¿Y cómo llegó ese caso? Digamos, ¿ustedes se enteraron y a partir de ahí se contactaron? Digamos, ¿fue por iniciativa de la escuela? Por la televisión, sí. Y justo lo vio Marcela y lo vi yo. Y al otro día, cuando nos encontramos, las dos dijimos lo mismo. Bueno, si no vienen del Garrahan, si no hay respuesta, o sea, sería bueno de que ellos vean de que el esfuerzo que hicieron durante todo el año no fue en vano. ¿Y qué le parece esto de ayudar a este chiquito? Bueno. ¿Sí? Estamos dando una oportunidad de vida. Bien, bien. Está pasando por una situación muy, muy, muy desgraciada. Lamentablemente esa operación se tiene que hacer en China, digamos, es una operación de alta complejidad y necesita plata para gente. Está muy bueno que se hagan esas iniciativas de las escuelas y que se traiga también a los chicos para que ustedes tomen conciencia. Estamos con Irma, con Macarena, con Alejandra, con Karina, con Lorenzo, con Lucas, con Diana, con Anaí la maestra. Son alumnos de sexto grado de la Escuela 22 del 20 de Rufino Luro Cambaceres, del barrio de Piedra Buena. Esto es Hora Libre del Barrio, frecuencia 092.5. Seguimos escuchando música y volvemos en el cuarto bloque. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Seguimos en frecuencia 092.5, Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos del barrio de Piedra Buena, la escuela 22 del 20. Estamos con Irma, con Macarena, con Alejandra, con Karina, con Lorenzo, con Lucas, con Diana, con Anaí Lescano, que es la maestra de matemáticas y ciencias naturales. Matemáticas solo. Bien. Y la idea es hablar un poquitito acerca del trabajo que ustedes hicieron sobre medio ambiente, que hicieron un par de entrevistas. ¿Quiénes hicieron las entrevistas? A ver. ¿Tu nombre era? Alejandra González, Karina. Sí. Y Karina Cabral. A ver, Alejandra y Karina, ¿qué estuvieron haciendo? Pudimos hacerle tres preguntas a tres distintos profesores sobre el medio ambiente y ellos nos respondían lo que pensaban. ¿Te acordás vos más o menos las preguntas cuáles eran? Sí, ¿qué sabe usted del medio ambiente? ¿Qué sabe usted sobre el medio ambiente? ¿Cómo podemos evitar no contaminarlo y qué debemos hacer con la basura? Esas son las preguntas. La pisaste a ella y ella estaba hablando y le ganaste y le pasaste por arriba a ella. Muy bien. ¿Y a qué maestras entrevistaron? A ver. A Dale. Roberta y... ¿Quién es Roberta? Porque la gente no sabe quién es Roberta. Roberta Cantaro, de cuarto C. Bien. Y después está Miriam, que es de cuarto B. Y después el profesor de música, que no me acuerdo cómo se llama. Daniel. Gastón. Bien. ¿Y sabían sobre el tema del medio ambiente? Sí, sí, más o menos. ¿Sí? ¿Estaban enterados sobre el tema? Sí. ¿Sí? ¿O más o menos? Sí, pero había una profesora que hacía trampa. ¿Por qué? ¿Porque leía? Sí, leía un libro y decía que debíamos hacer la señorita Roberta Cantar. Linda. Bueno, pero también porque a veces uno se siente muy seguro para hablar y entonces es mejor que leerlo. Pero bueno, está bien. Vamos a escuchar el trabajo que hicieron los chicos, en este caso específicamente, de Karina y de Alejandra acerca de la información para niños sobre el cuidado del medio ambiente. Brindamos a los niños información para conocer los problemas ambientales más cercanos a ellos, los modos de comprenderlas y la forma de búsqueda de diferentes alternativas para solucionarlas. Es nuestra responsabilidad formar desde los primeros años en la escuela individuos comprometidos con el cuidado del medio ambiente para que en el futuro el hombre preserve los recursos del planeta. El ambiente es una combinación de elementos naturales como el clima, el relieve, la vegetación, la fauna y los ríos y los elementos construidos por la sociedad a través de trabajos que realizan distintas personas. Bueno, creando más espacios verdes como las plazas, los parques, no tirando nuestros desechos y también no tirarlos en la calle. Y que haya generalmente una conciencia de la población donde se garantice la recolección en determinado día, hora y lugar para que esto se pueda llegar a cumplir. Hora libre en el barrio. Acabamos de escuchar la información para niños acerca del tema del cuidado del medio ambiente, un trabajo que hicieron específicamente Karina y Alejandra, Alejandra González y Karina Cabral, alumna de la Escuela 22 del 20 del barrio de Piedrabuena, que hicieron unas entrevistas a distintas maestras de la escuela acerca de cuáles eran las preguntas, Alejandra. ¿En qué conoce usted sobre el medio ambiente? ¿Cómo podemos evitar no contaminarlo? ¿Y qué debemos hacer con la basura? Bien, bien. Y bueno, y los maestros contestaron. Eso es el tema del medio ambiente. Ahora, también estuvieron trabajando en el aula acerca del tema de los derechos de los animales, ¿sí? ¿Cuáles son esos derechos de los animales? Un poco lo que estuvimos hablando con los chicos en los otros bloques, a ver. ¿Qué derechos tienen los animales? Sí, usted. Que todo animal tiene derecho a vivir. A vivir, bien. ¿A vivir cómo? Con una vida digna. Bien, dignamente. Sí. No ser maltratado. No ser maltratado, ¿qué más? Sin que lo echen de su casa. Bien. No, ¿qué más? ¿Más? ¿Algo más? Darle su comida. Bien. Porque si no... Bien, dale comida, dale una vivienda. Alimentarlo bien. Son casi todos los derechos que tenemos nosotros. Bien, sí. ¿Y qué otros derechos? Y en cuanto al tema de salud, ¿qué pasa? Sí. Llevarlo al veterinario cada vez que sea necesario. Uh-huh. Como cuando nos llevan al doctor. Bien. Ponerle vacunas que necesita. Exactamente, las vacunas obligatorias, sí. Ponerle la vacuna al pijaque. Bien. ¿Quién tiene animalitos acá en su casa? Yo. A ver, vamos de a uno. ¿Vos qué tenés? Dos pollitos. ¿Vos? Un gato. ¿Cómo se llama el gato? No sé. No tiene nombre. Es de mi hermana. Es de tu hermana. El conejo y el perrito. Y el perrito. Sí. Perro y gato. ¿Cómo se llama el perro? Tommy. ¿Y el gato? No sé, es mi hermano. Es de tu hermano. ¿Vos tenés? No. ¿No? ¿Vos? No. ¿No? ¿Qué tenés? Se llama Firulai, es un perro. ¿Firulai se llama? Ay, qué divino. ¿Vos también tenés? No, no, no. Bueno. Solamente mi marido. Ella es demasiado. Ella es suficiente. Yo tengo, aparte de mi esposa, tengo una perrita que se llama Frida, ¿sí? Y la quiero como mi hijo, la verdad. Sí, son divinos los animales. ¿Y vos los tratás bien a tus animales? Sí. Encima siempre que le toco la patita, hace su... La gente... Esto es radio, ¿cómo hace? Pone la patita en la cara. Sí. Y empieza a hacer así, mueve la patita. como un acto reflejo. Mi perrito también, yo le toco la pancita y es como que se queda, ¿sí? Y ustedes ven, por ejemplo, el tema de cuidado de los animales, porque ven que en el barrio, digamos, hay muchos animalitos sueltos. ¿Cuál es el problema que observan? Dale. Muchos animales que no tienen cuidado. Bien, vos. Hay muchos que mueren atropellados por autos. Claro. En la calle. Claro, pues están perdidos por la calle, les cruzan sin darse cuenta, obviamente, y muchas veces los conductores también no respetan un poquitito el tema de cuando ve un animal y tratar de frenar, y bueno, y pasa ese accidente. ¿Sí? ¿Vos ibas a decir algo? No, bueno, pero el tema de... Y por la escuela también hay muchos animalitos sueltos, ¿no? Sí. Por eso también estaría bueno el tema de difundir la castración. Sí, lo que estamos hablando... Si no quieren, no sé, si de repente... Claro, tenés un gatito y tiene 20 gatos. Sí. No, agarrar, meterlos dentro de una caja y tirarlos en la esquina, porque no es la solución. La solución está al alcance de cualquiera. Y más en el barrio, que vienen a hacerlo gratis. O sea que tranquilamente podrían llevar a sus animales a castrar, no tanto perros como gatos, en forma gratuita. Sí, me estaban diciendo los chicos que los tres estuvieron en el barrio INTA. Sí. Y que ustedes desde la escuela se informó a los chicos acerca de que tal día se castraba, mandaron. Exactamente, y cómo tenían que llevar al animalito. ¿Se acuerdan ustedes cómo tenían que llevar al animalito para castrarlo? Poníamos carteles, sí, para informarlo. Bien, ¿eso lo pusieron ustedes? Sí. Bien, ¿y cómo había que llevar al animalito? Limpio. Sí, y me estaban diciendo con una frazada. Claro, para poder trasladarlo. Exactamente, porque digamos, es una operación, habíamos dicho. Entonces está bueno de cuidarlo. La verdad que me parece sumamente interesante lo que yo le decía anteriormente a Anaí, que en la escuela se trabajen sobre el tema del derecho a la vida, ¿no? Un poco lo que decía ella, que cuál es el derecho del animal, pues el derecho a vivir, ¿sí? Y el derecho a vivir dignamente. Sé que estuvieron también juntando cosas para una persona, para una persona que tiene muchos animales. ¿Qué recolectaron? A ver. Recolectamos comida para mandarlo a una señora que tenía 100 perritos en Monte Grande. Bien, sí. Y me están diciendo que por un intermediario, esas cosas se van al intermediario y después el intermediario se lo lleva a la persona. ¿Sí? También juntábamos cartones. Bien, como una cuchita, ¿no? Sí. Para que los perros puedan dormir ahí. Se lo damos a una señora, Susana, que lo guardaba y algunas veces se los iba a llevar a la señora en Monte Grande. Bien, bien. Bueno, chicos, estamos cerrando ya el bloque. Estamos con Irma, con Macarena, con Alejandra, con Karina, con Lorenzo, con Lucas, con Diana. Un minutito solamente para cerrar. ¿Llegamos a ser primer grado? Sí. ¿Llegan a ser primer grado? Sí. Sí, llegamos a ser primer grado. En el próximo bloque, ahora vamos a escuchar un poco de música, en el próximo bloque vamos a juntarnos con todos los chicos acerca de qué les pareció esta experiencia en la radio. ¿Sí? Y cerramos el programa. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Bueno, volvemos con los chicos de la escuela primaria del 20, Distrito Escolar 20, Rufino Luro Cambaceres. Hay algunos chicos que lo están filmando, porque está la gente de REC y de CineSAP, que están haciendo un trabajo para una muestra que se va a hacer en noviembre, ¿sí? Acerca de la gente que trabaja con nosotros en radio y que también trabaja con cine. Vieron que en las escuelas de ustedes hace cortometraje, ¿ustedes sabían eso? No. ¿Sí? No. En la secundaria, no en la primaria. ¿Sí? Ah, en la secundaria, los chicos de secundario hacen cortometraje. ¿Nunca vieron alguna película hecha por los chicos de la secundaria? No. Sí. ¿Sí? ¿La vieron? Sí. Ahí le voy a decir a la gente de cine que alguna vez se lleve el video como para que ustedes tengan. ¿Ustedes van a seguir en la escuela? Sí. ¿Todos? No. Sí. A ver, ¿vos dónde vas a ir? ¿Vos dijiste que no? Yo en séptimo grado, sí. Séptimo grado, sí. No, yo hablo de la secundaria. No. ¿No vas a ir a otra escuela? No. Sí. Bien, ¿vos? Yo voy a Tomás Espora. A Tomás Espora, el Nacional 13. Muy linda escuela, yo trabajo ahí también en la escuela Nacional 13. No. Sí, ¿a qué colegio? Ninguno. ¿Ninguno? ¿No vas a estudiar más? No. ¿Listo? ¿Terminamos con la primaria? Sí. ¿Ya está ahí casi? ¿Vamos a trabajar? No. ¿Vamos a guiar? Sí. Vamos a guiar. ¿Vos? Todavía no sé. No sabés. Comercial 12. Al Comercial 12, ahí en Aquino. No, Comercial 12. ¿Por qué no? No, no puede. Sí, puede. Sí, puede. Sí, mi mamá va a primer año. Sí, sí, sí, sí, porque es a la mañana y a la tarde, sí. ¿Vos? Al Comercial 6. Al Comercial 6 en América. Sí. Ahí en Escalada y Richeri. Sí. Ahí vas a ir. ¿Vos? No sé todavía. ¿Vos? Yo tampoco. No, tampoco. Y hay alguno que seguramente va a seguir en. Y yo trabajo en varias escuelas, pero por ejemplo, ¿quién me decía que iba a ir al 13? Al Nacional 13. ¿Vos? ¿Vas a ir al Tomás Espora? Yo trabajo en el Tomás Espora, la verdad es un muy buen colegio. También trabajo en la escuela de claro, la 1 del 20, ¿sí? Que es la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es la escuela secundaria donde están ustedes, también muy buena escuela. A ver, chicos, ¿vos vas a ir a la escuela? Sí. ¿En el secundario? No, porque una vez que entras a la primaria, la secundaria ya no se puede ir. Bueno, pero viste que hay una escuela secundaria en el vespertino, a la tarde. No vas a ir a esa escuela, vas a ir a otra escuela. Sí. Bien. Bueno, a ver. Un minutito cada uno, 30 segundos cada uno. ¿Qué les pareció esta experiencia en la radio? A ver, vos. Vos tuviste una experiencia, ¿no? En la radio. ¿A dónde habías trabajado en la radio anteriormente? No me acuerdo porque fue hace 2 años con catequesis. Con catequesis, ¿sí? ¿Y qué te pareció esa experiencia? ¿Te gustó? Sí, estuvo buena. ¿Sí? ¿Por qué estuvo buena? Se sintió bien estar en la radio. Bien, ¿te gustaría volver algún día? Sí. Bien. ¿Vos, Alejandra? No sé, una buena experiencia. ¿Sí? ¿Era como se imaginaban? No. ¿Cómo se imaginaban? A ver. Que iba a ser un poquito más grande. ¿Más grande el estudio? Sí. ¿Qué más? Como aquel que está allá. Como aquel que, como el otro, el estudio central de frecuencia cero. Sí, que cada uno podíamos tener un micrófono. Bueno, sí, pero también este micrófono, que es uno solo que amplía, sí, y escuchan todos. ¿Vos? ¿Qué te pareció la experiencia? Muy buena. Muy buena. ¿Usted, señor? Sí. Sí. Muy buena. ¿A todos les gustó? Espectacular. Espectacular. Bien. Una experiencia inolvidable. Una experiencia. ¿Eso es mentira o es verdad? No, un poquito y un poquito, ¿no? Me pasa que fue una frase como muy hecha, una experiencia inolvidable. Una experiencia que estuvo buena, no se puede olvidar. Muy bien. Y después vamos a mandar un saludo a la maestra, ¿no? Porque sí, gracias a ella fue la que ustedes estén sí, acá. A la señorita maldita. A la señora maldita, ¿quién es? Marcela, ¿no? Sí. ¿Por qué maldita? No. Porque le da muchas tareas. Sí. Bueno. Gracias por enseñarla. Gracias por enseñarla. ¿Y a Anaí? También, sí. También, sí. Qué buena, May. Lo sé, aunque algunas veces nos grita. Porque nos portamos reír mal. Y sí, exactamente. Con chistes. ¿Eh? Como la señora Marcela nos hace reír con muchos chistes. ¿Te acordás de algún chiste? No. ¿No? ¿Alguien se acuerda de algún chiste para decir? Pero yo que sí, se pueda contar, sí. Que a mi compañero le dice pájaro degollado alguna cara de vez. Pájaro. ¿Por qué? Porque se hace el pobrecito, se porta mal y después se hace el pobrecito. Ah, sí. Pone la carita triste, bajadita, como los perritos. ¿A qué compañero? Matías. A Matías. Exactamente. ¿Vos tenés algún chiste? No. No, que no, porque no se puede contar seguramente. Una vez le ponemos apodos a nuestros compañeros. ¿A sus compañeros? Como Popeye. ¿Eh? Y a la maestra no le ponen apodo a la maestra, ¿no? Aparte, también hay que agradecerle a la directora. Sí, a la directora. ¿Cómo se llama la directora? Liliana Corini. Bien, a Liliana Corini, porque también gracias a ella ustedes pueden estar trabajando en el proyecto de radio. Me parece que es un proyecto muy interesante que los chicos puedan salir y hacer notas periodísticas. Es decir, ¿ustedes habían hecho alguna entrevista como por ejemplo la que hicieron ahora? No. Bien. ¿Sí? Vos hiciste una entrevista cuando tuviste la experiencia en la radio. Pero está bueno que ustedes hagan con un. ¿Con quién hicieron la entrevista? ¿Ustedes? Con un grabador, usted sí, también. Con un grabador de periodistas. De periodistas, exactamente. Sí. Fueron por la escuela. Hice unas entrevistas, ¿sí? Después hay que editarla. Y ese es el trabajo que se está haciendo comúnmente con los chicos en las escuelas, es decir, aquellas escuelas que tienen como proyecto el proyecto radio, que está bueno, así ustedes también se pueden explayar. Llegamos al fin del programa, chicos, ¿sí? Les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan venido hoy acá. Sí, decía algo. Popeye. Popeye. ¡Calvin! Eso para los compañeros de ustedes. Estuvimos, a ver, con Ariel, con José, con Walter, con Bruna, con Rocío, con Javier, con Irma, con Macarena, con Alejandra, con Karina, Lorenzo, Luca, Diana, acompañados por las maestras Marcela Oliván, Anaí Lescano, alumnos de la escuela 22 del 20, Rufino Lulo Cambaceres, del barrio de Piedra Buena, alumno de sexto grado. Nosotros nos despedimos, gracias Cecilia, ¿sí?, de la conducción Néstor Cortés. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Chau. Hora libre de barrio, frecuencia cero, 92.5. Aplausos. José se llevó.